porque Salta Basket ya está clasificado para el Super 4, torneo donde también está clasificado Tomás de Rocamora. ¿Cómo te va, Leo? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabián. Hola, Santiago. Buen día para ustedes. Bueno, es así, ¿no? ¿Primer objetivo cumplido o no? Sí, sí. La verdad que nosotros, luego de lo que la organización pasó la temporada anterior, se presentó la posibilidad de armar un equipo competitivo para el TNA, con lo que te deja un poco el TNA, ¿no es cierto? Porque la limitación de fichas y demás, pero hemos conformado un equipo que tiene aspiraciones y pretensiones, y desde el primer momento, aún habiendo empezado mal, como decían que es correcto, nos hicimos cargo de que tenemos material como para tratar de ir por todo lo que se pueda ganar y empezar paso a paso, y el primer objetivo se ha cumplido. Está muy bien. ¿Y qué cosas costaron de entrada? ¿Qué cosas todavía faltan construir, no? Porque el armado de un equipo no es fácil cuando el equipo es prácticamente nuevo y cuando, bueno, hay que meterle una filosofía de juego para un torneo largo con pocas chances, ¿no? Porque hay una sola puerta abierta para poder llegar a la máxima categoría. Bueno, en principio, o sea, nosotros teníamos una idea de hacer un equipo un poco más largo. Después, como lo anterior no fue bueno deportivamente, y todo fracaso deportivo también conlleva una erogación de dinero mayor, bueno, el presupuesto también se vio un poco afectado de esta temporada como para subsanar la de la anterior, por lo cual abocamos todas las energías como para armar un quinteto titular muy fuerte, que creo que lo hemos logrado, y a partir de ahí llenar de alguna manera, complementar el equipo ese, los cinco titulares con gente joven, como le pasa prácticamente a todos los equipos. Nosotros claro, tenemos seis fichas sobre dos, o sea, el 50% del equipo con jugadores de 20 años o menos. Entonces hay que hacer toda una ingeniería que no es fácil, porque son chicos que recién empiezan también a dar sus primeros pasos en una categoría donde verdaderamente profesional dista bastante de lo que es, por ejemplo, una liga de desarrollo. Entonces ese mix de titulares con experiencia y mucha juventud viniendo atrás en un equipo nuevo lleva tiempo, y el tiempo al principio lo hemos pagado inclusive con malos resultados. Hemos empezado 0-2 en casa. Luego hay algo que tengo que rescatar de los jugadores, que son los que claramente tienen gran mérito y mayor responsabilidad del logro conseguido, es que es un equipo con mucho carácter y personalidad que sabe reponerse y jugar con presión en la adversidad, por lo cual me parece que por ese lado a mí como conductor del equipo me deja muy tranquilo. Sí, además hay que tener en cuenta que la Conferencia Norte, donde está Salta Basket, está otro de los candidatos al título, que es Hindú, y no es poca cosa. Por eso, yo, o sea, acepto el reto y jamás voy a decir o especular con que no, que hay que ir despacito, porque la verdad que armamos un equipo como para tratar de ascender sin ningún tipo de peros. Después, el que conoce un poco la categoría sabe que son seis fichas mayores. Te dije hace un ratito que el 50% del equipo son jugadores con 20 años o menos. Y después tienes la Conferencia Norte, que arrojó las últimas dos temporadas el campeón, y nos tocó a nosotros una conferencia de seis con Hindú, que me parece que se ha armado con las mismas pretensiones que nosotros, y con equipos que a lo mejor con un poco menos de presupuesto, pero con jugadores con experiencia en la categoría, como Independiente de Santiago del Estero, el mismo Villa San Martín, y a lo mejor la Cenicienta, que era Jerez. Como todo equipo nuevo que llega al TNA y asciende, ya le pasó a Barrio Parque en su oportunidad, es Panamericano, Unión de Santa Fe, Norte de Anson, todos los que vienen con una identidad propia del federal, con ese espíritu amateur, se hacen fuerte la primera temporada, y Ceres también lo está demostrando. Entonces fue una conferencia a priori que era la más dura, y fue así, fíjate la paridad en los partidos ganados de tardío. Nosotros hemos clasificado primero con 9-5, tenés en otras conferencias equipos como Rocamora, que solamente perdió 3, Barrio Parque, San Isidro, entonces los números también demuestran la paridad que hubo en la Norte. Leandro, te tocó agarrar el equipo en un momento caliente, si bien vos acompañaste toda la temporada en la Liga Nacional. ¿Cómo afrontaste este nuevo desafío, no? Después del sabor amargo que fue haber perdido la categoría. Ya, yo tengo una opinión muy muy cruda de lo que es todo esto, y creo que lo único diferente, aún en el momento que se vive, es la Liga Nacional. Todo lo otro, nosotros hoy por hoy, el PNA está bien, es profesional, la verdad que hay que tener el respeto, porque yo soy parte, lo quiero, y hace 7 años que de forma alternada participo en la categoría, pero evidentemente lo único diferente a nivel basquetbolístico en el país es la Liga Nacional, y me anhelo y traté de hacerlo extensivo en cada contratación de los jugadores de este año, es que el equipo se mentalice para jugar la Liga Nacional. El año pasado fue un palo bárbaro, porque fue claramente un fracaso deportivo. Si vos, como entrenador, cuando fichás en un contrato, te fijás qué te van a dar, yo siempre veo 5 ítems. Si vamos a comer bien, si vamos a vivir bien, si vamos a viajar bien, si vamos a tener una estructura deportiva como corresponde, y si vamos a cobrar al día. Cuando esas 5 consignas o esos 5 ítems se cumplen, después tienes que meter manos a la obra en la cancha. Y el año pasado esas cinco situaciones estuvieron cubiertas todo el año, a pesar de los resultados, y hemos fracasado deportivamente. No hay otra situación. Entonces duele mucho más, porque uno se siente mucho más responsable. Y ahora el desafío de renovar un poco las expectativas con todo lo que eso implica, de salir a vender de nuevo un producto Salta Basket que viene de descender. La única posibilidad era armar un equipo ambicioso. Así que yo también estoy un poco arraigado a esa idea, y no sé si con un espíritu de revancha, pero sí con un deseo de poder en algún momento poder llegar a la Liga Nacional, que te vuelvo a repetir, es lo único distinto que hay en el país a nivel basquetbol. Bueno, Leo Irial está hablando con nosotros en 1 contra 1. Quiero remarcar y de alguna manera felicitarte, porque la verdad que no le escapás a la respuesta, y no es, como decimos habitualmente, una respuesta tipo casetera, ¿no? O sea, hablás de fracaso tranquilamente, hablás de responsabilidades, hablás de gestión, hablás de... Después se pueden dar los resultados, no se pueden dar, es otra historia. Pero no le escapás a eso. La verdad que está bueno, porque habitualmente no sucede eso. No le tenés miedo a eso vos. Es que, Fabián, más allá de agradecerte el reconocimiento, creo que es parte de lo que uno vive. Si nosotros nos embarcamos en esta profesión, tanto entrenadores como jugadores, y le debe pasar a usted también con los emprendimientos, que tienen un montón en la discusión del básquet. Algunos salen bien y algunos salen mal. Si no te haces cargo cuando sale mal, después hacerte cargo cuando sale bien es bastante... no sé si hipócrita, pero como mínimo cobarde. Entonces hay que tratar de aprender de esas cosas, hay que tratar de que sucedan lo menos posible. Yo tampoco soy de esa filosofía de que el fracaso enseña mucho. Yo, si la idea es aprender demasiado, no me gustaría, preferiría ser bastante burro y ganar seguido, pero en definitiva hay que hacerse cargo cuando las cosas salen mal y tratar de no volver a equivocarse 2 veces con la misma situación. Que sufrir otro descenso como el del año pasado, como nos costó, qué sé yo, acá hay que dedicarse a otra cosa, acá hay que tratar de ganar, que para eso nos pagan el sueldo, y por supuesto que hay que pedir las condiciones de trabajo óptimas, porque hoy por hoy esta profesión tiene bastantes altibajos. Estamos en un momento muy malo los entrenadores a nivel colectivo, y el reconocimiento y la presión es cada vez más grande. Entonces también entiendo a quien trata de dibujar un poco, entre comillas, la respuesta para pasar y no sea tan contundente la contestación. Siempre hemos destacado las cosas interesantes y distintas que ofrecía Salta Basket como plaza en la Liga Nacional, pero ¿qué crees que faltó en esta primera experiencia? Tal vez fue todo muy rápido, sin tanto conocimiento. Hoy, ¿cómo lo ves con el tiempo? Y sabiendo lo que cuesta, ¿no?, estar en la Liga Nacional, porque me imagino que, como recién mencionabas, la Liga Nacional es única, ¿no? Sí, totalmente, y no te perdona, porque más allá del nivel o lo que se pueda discutir, o de los 20 equipos, 16, o el formato de juego, los días, etcétera, etcétera, siempre te ponen en el lugar que mereces. Nosotros, como autocrítica, y lo he hablado personalmente con Ricardo en su momento, y por eso lo digo al aire también, no pasa nada, porque hay que tomarlo con más naturalidad, quizás nos tendríamos que haber ido del equipo en febrero y que otro tome la conducción, y a lo mejor el equipo que siempre está por encima de cualquier nombre propio salvaba la categoría. Esa decisión tampoco fue tomada por la dirigencia, y hemos dado todo lo que teníamos al alcance con muchísima honestidad, con un tipo como Ricardo Checo, que ha construido literalmente todo esto y que se sentía como el padre de la criatura, por lo cual también tiene mucho de decir eso. Pero hoy por hoy, estando donde estamos, sabiendo que por ejemplo estamos en diciembre y lo único que se ve es una noticia o los últimos 5 minutos del programa, usted a diario, lunes a viernes, y que no nos sacaron ni por televisión, claramente el desinterés por la categoría de pasar a lo que hemos pasado, de jugar con San Lorenzo, Atenas, Boca, Peñarol, etcétera, etcétera, a Trinidad, con el mayor de los respetos y cariños que tengo, y vuelvo a repetir, porque soy parte de esto, no es que lo veo afuera, muy por el contrario, soy parte de la mediocridad del Trinidad, te duele, porque si éramos parte de otra cosa. Entonces, cuando ya no estás, es como la angustia, la melancolía del pavote, que por no haberlo cuidado, ahora se lamenta de que no está. Pero bueno, hay que tratar de volver a construir para volver a ser parte, si se puede. Leo, es muy difícil. Perfecto, quedó clarito. Leo, gracias por el contacto, felicitaciones por este primer logro, esta clasificación a jugar este cuadrangular. Ya está Tomás de Rocamora, a seguir trabajando, a seguir construyendo el equipo, y bueno, estaremos en contacto. Bueno, les agradezco el llamado, un abrazo para ustedes. Leandro Iliad, bueno...